Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna con esta sabrosa música del saxofonista mexicano Alberto Delgado. Y bien, siempre con temas de actualidad que nos ayuden en nuestras actividades cotidianas, en nuestra vida, pues en nuestra existencia, más que nada aquí con el psicólogo Rafael Pérez, que hoy viene nuevamente a compartir temas propicios para la salud mental en nuestra vida diaria. Él nos va a conversar de sus diversas actividades donde ha realizado pues estos tópicos y las razones varias que debemos considerar para gozar de este bienestar emocional, que como ya él en anterior programa nos había comentado que bueno, pues siempre nos va a estar estrechamente relacionada también con la salud física y la salud espiritual. Doctor, es. Psicólogo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a estar aquí. Te agradezco muchísimo la invitación. Es un honor nuevamente estar con este hermoso público. El personal en cabina, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente. Adair, muchísimas gracias. Personal de cabina y pues a todos los radioescuchas que están en este momento sintonizándonos y escuchándonos. De verdad es un placer estar en este bello programa que siempre tiene temas de actualidad. Pues bien, te puedo decir Rafael, ¿verdad? Ah, aquí, sí, claro, claro. Nuestro psicólogo adelante, de confianza. Adelante. El bienestar emocional, a veces todavía en este tercer milenio, nos asusta a varios, al público, a comunidades, a escuelas, a instituciones, salvo las dedicadas a este rubro. Pues en los temas de salud mental, hablar de las emociones, de que la felicidad, nuestra satisfacción, tranquilidad, el ser así como pues le llaman algunos operativos en la funcionales en nuestra. Funcionales sería la palabra uh-huh. En estos momentos. Mira, la verdad es de que la salud mental es fundamental en la vida diaria por muchas razones, ¿no? Y en esta hora que tenemos, ¿verdad? Vamos a tratar de platicarles a todos los radioescuchas un poquito para que vayan viendo, ya sea por salud, por conocimiento, para ayudar a alguien, ¿no? Te voy a platicar, por ejemplo, ¿no? El punto número uno que he venido yo tratando. Hay un tema o un pequeño diálogo que yo manejo con los grupos de Neuróticos Anónimos o con los grupos de Alcohólicos Anónimos que se llama la salud mental en tu vida diaria. ¿Por qué lo nombré así? Porque para tu servidor siento que es muy importante que tu salud mental esté equilibrada porque de ello depende tu vida diaria, ¿no? Hará unos 4 días que estuve en un Neuróticos Anónimos y les platicaba que tu salud mental es la que va a regir tus acciones en tu vida social. Vamos a poner un punto, ¿no? El bienestar emocional, ¿no? La salud mental nos permite experimentar emociones positivas como la felicidad, la satisfacción y la tranquilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tú tienes una salud mental equilibrada, vas a poder disfrutar de todas tus emociones sin llegar a exagerarla. Vamos a poner, por ejemplo, una emoción, la de felicidad. Si en alguna situación de tu vida tienes un momento muy feliz, lo disfrutas, pero sin llegar a exagerarlo, sin llegar a que te llegue a mover tu mundo, ¿no? Sin que llegues a sobrepasar la escala social y que vayas a hacer algo que esté fuera de tono. Un ejemplo, ¿no? Haz de cuenta que te dicen, es que, ¿qué crees? Sí pasaste el examen, ¿no? Si tu estado emocional o tu salud mental es la acorde, te vas a poner muy contento, vas a brincar de gusto, pero sin llegar a, por decir, transgredir la limitación o el espacio de terceros, ¿no? De repente vemos en las películas que los gabachos, ¿no? Son muy dados a que hay algo, los emociona mucho, y a la primer mujer que está a su lado, la agarran y la besan, ¿no? Ahí te podría yo decir que pues ahí está algo malo, ¿no? Porque ya estás transgrediendo la personalidad de otra persona. Y no creo que a una persona le ande gustando que un desconocido la esté besando. Por eso es muy importante que nuestra salud mental esté acorde con nuestra vida social y nos ayuda a poder disfrutar las emociones, como son felicidad, satisfacción, tranquilidad, alegría. Hasta cuando tenemos un momento de molestia, también debemos de ser equilibrados. Claro, ahora sí que reconsiderando lo que a veces hacemos en la vida diaria, que vamos al cine, ya lo habíamos comentado, la película de donde nos hablan de las emociones, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo se llama? Que sale de esta chica, ¿no? Regan, y tiene las emociones, tristeza, enojo, felicidad y todo se lleva. Y bueno, son importantes todas. Todas. Todas, como dice. ¿Cuál es nuestro reto? Pues procurar estar alegres, porque eso es lo que va a mediar a las demás emociones. Así es. Como bien has comentado tú también, en nuestra salud física, que no se nos suba la presión, claro. ¿Verdad? Los alimentos. Fíjate, ahorita tocaste un punto muy importante, ¿no? Yo a todos mis pacientes siempre les recomiendo que hagan ejercicio, si es que no lo hacen, y si están haciendo algún tipo de ejercicio específico, pues que lo sigan haciendo, ¿no? Les explico rápidamente por qué. Porque cuando uno hace ejercicio, generamos muchos neurotransmisores que son benéficos para nuestra situación mental, como puede ser la oxitocina, la serotonina y muchos neurotransmisores que son buenos para nuestra vida. Intensamente, la película de Pixar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y ahí nos lo marca, que para la salud mental todas nuestras emociones deben de estar equilibradas y no le podemos dar paso a una en total, ¿no? Aquí en nuestro primer punto, que es el bienestar emocional, pues lo que podemos decir es de que no debemos dejar que una emoción, ya sea positiva o negativa, nos domine más allá de la normalidad. Pero luego me dicen, licenciado, ¿pero qué es la normalidad? La normalidad es que tú te sientas bien y que no transgredas los espacios o límites de terceras personas. O incluso los propios. Así es. A veces cuando nos dicen, es que debes poner un límite, en realidad el límite no lo estamos poniendo a nosotros. Efectivamente. Porque sabemos que podemos ser igual o peor en esa circunstancia, ¿no? Sí, va encaminado a eso la salud mental. Por ejemplo, las personas que asisten a grupos de Neuróticos Anónimos, la verdad los respeto mucho porque son personas que están buscando ayudarse a ellos mismos. Me decían, bueno, licenciado, ¿y cuál es el mayor problema con nosotros los neuróticos? Sus acciones. El problema es que a veces sus acciones son desbordadas porque no logran equilibrar las emociones y generan reacciones muy desbordadas. Por ejemplo, si se enojan, de repente se dan cuenta que hacen un super drama o mega berrinche, o llegan a agredirse a ellos, a otras personas, y después cuando llega la calma se dan cuenta que su emoción se desbordó. Y ahí ya tuvimos un problema. Claro, y en realidad tú comentabas algo bien interesante la otra vez, ¿no? Cuando llegaban los asesores en el apoyo emocional, dices, es que en realidad también desmistificar esos temas, esas palabras de que llegan porque están locos o que hay cierta locura. Tú dices, bueno, en realidad hay una desorganización circunstancial, sí, ¿verdad? Y que también en realidad todos pues padecemos una neurosis. Obtenemos una situación que no podemos controlar. Mira, la verdad es que en la psicología moderna ya se ha desmitificado, y esa palabra, por ejemplo, de locura, no lo encuentras en los libros. Siempre vas a encontrar como desequilibrio o desborde, porque etiquetar a una persona como loco es eso, una etiqueta. La verdad es de que no somos perfectos. Hasta la fecha yo no he conocido a alguien perfecto, y simplemente estamos desequilibrados en alguna situación de nuestra vida. Y eso nos lleva al punto número 2, que son las relaciones interpersonales. Y aquí nos marca y nos dice que una buena salud mental facilita la comunicación afectiva, la empatía y la resolución de conflictos en las relaciones personales y laborales. Por eso es que es muy importante que nuestras acciones no sean desbordadas, no sean muy negativas, o que siempre vayan encaminadas a llegar a una ecuanimidad con las personas con las que interactuamos. Porque en realidad, pues nosotros como profesionales de la salud mental, lo único que decimos es que pues tienes un desequilibrio en alguna situación de tu vida, ¿no? Hay gente que padece, por ejemplo, de lo que es la ira, que son iracundos, y ellos tienen que regular esa situación para evitar meterse en problemas. Claro, y a veces, bueno, ya con los avances de la psicología y demás, se sabe que también son a veces reacciones bioquímicas, lo que son la tendencia a ciertas adicciones, a ciertas circunstancias también, y de ahí la importancia de acudir o de buscar un apoyo emocional, un apoyo psicológico para pues ir entendiendo qué sucede con nosotros, con nuestra bioquímica cerebral. Y esto pues va a redituar en el, como dices, en ser funcionales tanto en lo académico, lo laboral o nuestras relaciones interpersonales. Sí, mira, es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque en realidad somos un laboratorio químico. Todas las reacciones van en orden y a favor de una situación que nos puede motivar, ya sea del exterior o de nuestro interior, pero todo es una reacción química, efectivamente, lo que tú decías. Es muy importante entender que hasta cierto tipo de comida puede excitar nuestro sistema nervioso, cierto tipo de bebida puede excitar tu sistema nervioso, hasta los dulces, es increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, en experimentos, y está plasmado en los libros de psicología, de, por ejemplo, los experimentos con los niños y los excesos de azúcar, ¿no? Hoy estamos en una época donde ya tenemos mucho cuidado con el azúcar para con nuestros pequeños, pero hubo un tiempo donde el consumo de azúcar fue tan indiscriminado, tan fuerte, que hubo muchas reacciones violentas y de mucho exceso de energía mal enfocada con nuestros niños. Hay que tener mucho cuidado también con eso, efectivamente. Claro, incluso también ahora que le llaman a nuestro sistema digestivo el otro cerebro, ¿no? Hablando de la microbiota, o sea, circunstancias, como bien dices, que no se tomaban en cuenta para este laboratorio andante que somos. Sí, efectivamente. De hecho, la psicología moderna ya toma mucho en cuenta la situación biológica, fisiológica. De hecho, hemos entrado en una etapa donde lo espiritual ya toma mucho terreno, ¿eh? Y es interesante platicarlo. Yo creo que ahorita lo comentamos más a fondo. Claro, pues seguimos aquí con nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez, quien nos está, pues ahora sí que abriendo horizonte en relación a lo que es la salud mental en nuestra vida diaria y sobre todo, pues rompiendo estigmas

con nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez. Aquí tras bambalinas comentando temas interesantes de la mente, de la conducta humana, de los dos cerebros que le llaman ahora a nuestro estómago y a nuestro cerebro. Así es. La famosa que microbiota. La microbiota, ¿no? El pensamiento del estómago. Fíjate que en estudios muy recientes pues se ha encontrado que efectivamente en el estómago tenemos vida. Y esa vida es una vida que la que mencionaste ahorita, ¿no? La macrobiota. Esa también nos ayuda a tomar buenas y malas decisiones. Por eso es muy importante que tu alimentación o la alimentación de las personas pueda ser lo más sana, lo menos irritante posible. Ahorita comentábamos, ¿no? La psicología anterior, en tiempos antiguos, en sus comienzos, la psicología no tomaba mucho en cuenta ni la alimentación, ni si hacías deporte, ni con quién convivías. Tomaban directamente en cuenta cómo te comportabas. En días modernos, en nuestra actualidad, la psicología es algo tan hermoso porque ahora vemos situaciones desde qué ejercicio haces, con quién convives, qué comes, con quién, cómo te comportas en sociedad o si padeces de mucha soledad. Ya tocamos muchos aspectos en los cuales, por eso es el tema de hoy, la salud mental en tu vida diaria. Y ¿te parece si tocamos hoy el tercer punto que nos dice rendimiento académico y laboral? La salud mental influye en la concentración, la motivación y la productividad, lo que a su vez afecta el rendimiento en el trabajo o en la escuela. Aquí, en este punto, es muy importante tener una tranquilidad y una salud mental para que puedas estar concentrado en lo que haces. Si vas a la escuela, tienes que estar, para poder aprender, necesitamos estar contentos. Las personas que más aprenden son las personas que están más tranquilas y están contentos. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas más productivas en su trabajo son las personas que están más contentas, más tranquilas y más a gusto en su lugar donde desarrollan sus labores. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tu salud mental está intranquila o no estás concentrado, ahí empieza esa parte de no estar bien en donde te encuentras. Un ejemplo, estás en tu trabajo y en vez de estarte concentrado en él, estás pensando, bueno, ¿y qué está haciendo mi pareja? ¿Y qué sucede? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué no me ha mandado mensaje? ¿O por qué me ha mandado mensaje? Entonces ahí ya hay una situación de desequilibrio donde no te estás concentrando. Ahora imagínate, por ejemplo, un adolescente que está en la escuela y que tiene problemas tal vez con su familia, ¿no? Entonces, en vez de estar poniendo atención al maestro, él está pensando, bueno, ¿y mis papás sí me querrán? Bueno, ¿será que mi mamá sí podrá arreglar ese problema con mi papá? ¿Será que mi papá pueda encontrar trabajo? Entonces está intranquilo, no se puede concentrar en el estudio, pues porque tiene problemas en familia. Y sabemos que a veces pues son problemas que no podemos controlar, que no son de primera mano, pero es importante buscar la ayuda necesaria si sentimos que se requiere. Claro, yo quiero desmistificar también esta labor valiosa que tú haces cuando se habla de los neuróticos o de los alcohólicos anónimos, porque son personas que sin ningún prejuicio y como bien dice ese concepto anónimo, están buscando la ayuda para su bienestar diario, ¿no? A veces habrá quien acude a tu apoyo psicológico, y de igual manera se tratan estos temas de neurosis, estos temas de adicciones, ¿no? En activo o en pasivo, como dicen, y de ahí la importancia que tú haces talleres al margen de las conferencias que impartes desde jóvenes de 15 años en adelante y también para los adultos, tocando estos tópicos pues para tener una vida cotidiana más agradable consigo mismo. Sí, mira, la verdad es de que a mí me ha gustado mucho apoyar a los grupos. De hecho, yo antes de ser psicólogo milité en un grupo de cuarto y quinto paso en apoyo a jóvenes alcohólicos anónimos. La verdad es de que mi necesidad de ayudar a las personas fue lo que me llevó a estudiar la licenciatura en psicología. Por eso, si algunos grupos nos están escuchando, con toda confianza a mi grupo que me invitan a compartir, grupo que sin problema voy. Ya nada más me dan el tema y con todo gusto, si me avisan una semana de anterioridad, pues mejor, ¿no?, para preparar el tema. Y grupos de Neuróticos Anónimos, así como Al-Anon, también asisto gratuitamente por apoyo a los grupos. Mira, las personas que están en grupos para mí son personas muy valientes porque han descubierto que tienen un problema o un desequilibrio en su vida. Vamos a decirle neuróticos o alcohólicos o Al-Anon, cualquiera de ellos tienen un desequilibrio. Entonces buscan el apoyo y la ayuda de personas que están padeciendo el mismo problema. Como dice su carta de presentación, son un grupo de personas que se ayudan a sí mismas y que están dedicadas a ayudarse en el problema que ellos tienen. Entonces, su labor que ellos hacen, créeme que es una labor muy fuerte porque para empezar se mantienen con sus propias aportaciones, ¿sí? No están con ningún partido político y buscan ayudarse entre ellos mismos. Por eso es la importancia de que muchos profesionistas de la salud mental puedan apoyar, ya sea dando conferencias, haciendo talleres. Mira, te platico rápidamente. La semana pasada acudí a un grupo de Neuróticos Anónimos donde me hicieron el favor y el honor de invitarme. Me la pasé muy padre. Entonces me invitaron como profesional, pero también me pidieron que como compañero pues les platicara un poco de mi vida. Por lo regular ya no lo hago así. Pero hicimos un pequeño taller y en ese taller hicimos un taller de energía para ver con música, les puse música para que ellos sintieran cómo sus mentes piensan, sienten y se mueven diferente de acuerdo al tipo de música que están escuchando. Ese día fue muy divertido porque pusimos una de la señora Amanda Miguel, que dice así, ¿no? Más o menos, él me mintió. Despecho. Él me mintió, sí, de mucho despecho. Y curiosamente, todas las personas, todas las chicas más que estaban ahí, pues ya te imaginarás, ¿no? La agarraban, pero sí, fuerte, ¿no? Vamos a su himno, ¿no? Y sí, ¿no? Señor, tú que estás en los cielos. Pero terrible, fuerte, sí, ¿no? Y te das cuenta. La hicieron suya. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y te das cuenta cómo vibran, ¿sí? Cómo están en esa situación. La parte interesante es ver que te identificas con esa situación. Porque después hicimos el ejercicio con otra canción. Usamos una alabanza. Una alabanza que va más encaminada al perdón, al saneamiento emocional. ¿Y qué crees? Vibraron diferente, completamente diferente vibraron, ¿no? Y al último, para terminar el pequeño tallercito, hicimos una canción de esperanza que es completamente diferente, ¿sí? Entonces, ya cuando terminamos, les dije, bueno, ¿qué canción fue la que sintieron más a fondo, no? Y unas personas sintieron más a fondo la de Amanda Miguel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a trabajar sobre esa situación porque te sientes más identificado con el sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Otras personas se sintieron más identificados con la alabanza porque dicen que sienten sanación, que se sienten muy bien. Y les explico que de acuerdo a ese tipo de ritmos y músicas, tu cerebro va a desenvolverse diferente, va a segregar otro tipo de neurotransmisores que son los que se encargan de alterarte o tranquilizarte. Esa es la parte importante de hacer ese tipo de talleres de sensación, de sentir, ¿no? Y al terminar, usamos una canción que te habla de que no busques más, que con lo que tengas seas feliz, que no busques más de lo que tienes, que vivas la vida intensamente. Ah, ya sé cuál es, ¿verdad? Ah, ya sabes, ya se identificaron cuál es, ¿verdad? Nada te llevarás cuando te vayas. Así es. Vive feliz intensamente. Vive feliz intensamente. Sí, Napoleón. Napoleón, por eso utilizamos esa canción, porque el mensaje que te quiere dar es que vivas feliz contigo mismo. Aquí y ahora. Aquí y ahora. No dependas de lo económico, que a final de cuentas, lo más valioso que tiene un ser humano es a él mismo. Entonces imagínate tenerte a ti mismo, pero descompuesto en el aspecto mental, donde no puedas disfrutar el amor, la tristeza, la compasión, la amistad, la camaradería. Por eso, créanme, es muy importante que nuestra salud mental esté equilibrada para que podamos disfrutar de esta gama de emociones que podemos hacer y producir los seres humanos. Claro, y hablando del laboratorio humano que somos, comentabas en otro momento la maravillosa bioquímica de nuestras neuronas, la importancia de este apoyo emocional, porque como parte de nuestro cuerpo también tiene una edad, una vigencia. Una plasticidad. Mira, ese tema que acabas de tocar es muy importante y sí me voy a dar un minutito para desglosarlo. Dos minutos. Se me hace súper importante. Miren, nuestro cerebro segrega neurotransmisores. Lo voy a decir en palabras simples. El cerebro segrega sustancias que nos hacen ser felices, que nos mantienen jóvenes, que nos mantienen cálidos, que nos mantienen equilibrados. Pero para lograr esas sustancias, nosotros también debemos de hacer algo que nos ayude, como por ejemplo, hacer ejercicio, comer sanamente, tener amistades positivas, tratar de no pelear por cosas que no valgan la pena, porque curiosamente lo que pensamos es en lo que vivimos. ¿Cómo es eso, licenciado? Explíquenos, por favor. Sí, mira, si tú siempre estás clavado en la negatividad, siempre vas a estar enojado y los neurotransmisores o sustancias que tu cerebro va a segregar, pues van a ser negativas. ¿Cómo es posible, licenciado? ¿Por qué el cerebro genera sustancias negativas? Porque somos un laboratorio andante. Las sustancias negativas no son para hacernos daño, son para que nos pongamos alerta, son para que cambiemos nuestra forma de ser. Es para que seamos diferentes, porque esas sustancias nos hacen daño en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se pone en alerta. El problema es que luego nos hacemos adictos. Las personas llegan a hacerse adictas a la agresividad, al coraje, al mal humor. Y luego, ¿qué pasa con el cerebro? Está tan acostumbrado a ver el lado negativo de la vida que dice, no, la vida es así, la vida es en gris, la vida es en negativo. ¿Qué pasa cuando llegas con el psicólogo, con cualquier terapeuta de la salud? Lo primero que va a hacer el terapeuta, te va, por medio de la catarsis, del habla, va a empezar a sondearte y va a ver qué tipo de palabras repites o qué tipo de sentimientos tú le expresas. Y de acuerdo a la mayoría de palabras o sentimientos positivos o negativos, el profesional de la salud sabe en qué basas tu atención. Ejemplo, creo que todos hemos escuchado a una persona que te dice, no, es que a mí la verdad me ha ido mal en la vida, tengo mala suerte, nada me sale bien, me traicionan, siempre me ponen el pie, me tienen envidia, no me quieren. Entonces ahí te das cuenta que la persona está clavada o está obsesionada con que alguien le quiere hacer daño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la persona se dé cuenta que no es así. Que en la realidad lo único que pasa es que tal vez en su infancia o en algún momento de su vida, él se sintió así y empezó a manejar esa forma de vida. Así es como la mayoría de profesionales de la salud trabajamos y es como te das cuenta. Existen muchas corrientes, pero básicamente es eso. ¿Cuál es la recomendación? Vive la vida feliz intensamente, como dijera Napoleón. Nada te llevarás cuando te vayas. Nada te llevarás cuando te vayas, efectivamente. Sí, comentas este asunto bioquímico y que a veces eso nos hace estar en una zona de confort, ¿verdad? Como dices, adicto al dolor, adicto a una emoción, una circunstancia, y a obtener ganancias secundarias en la vida a partir de eso, que funcionarán en alguna circunstancia, pero como bien dices, somos un laboratorio andante y pues nuestro cuerpo tiene una caducidad. Sí, sí, muy importante. Miren, efectivamente, ¿quieren vivir más tiempo? Sean felices. ¿Quieres que tu piel sea radiante y estés muy bien? Sé feliz. ¿Quieres ver el mundo hermoso? Sé feliz. Pero dirán, ¿pero cómo, licenciado? Si ser feliz es muy difícil. No, ser feliz es fácil. El problema es que no tenemos práctica. En muchos libros de psicología nos han marcado que el ser humano está adaptado más para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, vámonos 300 años para atrás, cuando el ser humano andaba en las estepas o en los bosques, tenía que andar muy alerta. Tenía que andar siempre agazapado, tenía que observar y conseguir alimento era muy difícil. Entonces, para cuando un ser humano en esos tiempos conseguía una presa, wow, imagínate, era una felicidad increíble. Y no, eran... pues lo pintaban en las cuevas. Ah, lo pintaban. Se celebraba. Sí, claro, se celebraba. Después de una cacería exitosa, ¿qué hacían? Prendían una gran fogata y hacían fiesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, imagínate, para cazar una pieza tenían que recorrer kilómetros, esforzarse mucho. Entonces, haz de cuenta que eran 20 horas de esfuerzo para una hora de felicidad. Y si te das cuenta, a veces nos pasa así en la vida. ¿Cuánto tenemos que trabajar, por ejemplo, para comprarnos nuestro carro, no? Le tenemos que dar cuántas horas, hombre, cuánto dinero tengo que pagar para tener mi carro. Y lo curioso es que ya lo tienes y ya esa felicidad se fugó. Porque te das cuenta que a veces la felicidad es el querer lograr las cosas, el camino. Y ya cuando lo tienes, dices, ay, pues sí, muy padre, pero ¿y ahora qué sigue? Y muchas veces nos perdemos la vida actual porque estamos esperando a que voy a ser feliz cuando tenga una novia, voy a ser feliz cuando tenga mi título, voy a ser feliz cuando tenga un buen trabajo, voy a ser feliz cuando tenga hijos. Y así te la llevas. Y de repente descubres que ya te llegaron los 60, 70 años y todavía estás esperando alguna forma para ser feliz. Y la felicidad es aquí y ahora. ¿Cómo? Les voy a dar un ejercicio rápido. Simplemente siéntense, párense, pónganse en un lugar muy cómodo y respiren. Respiren profundamente y después exhalen. Háganlo 3 veces. Cuando empiecen a sentir que su mente tiene mucha claridad, en ese momento se van a empezar a sentir felices porque están conectando con su aquí y su ahora. No existe pasado, no hay futuro, solamente existe el aquí y el ahora. ¿Qué te parece, Angélica? Bien, entonces entendamos que también este asunto de la felicidad es cultural, aprendido, y es un ejercicio que hay que estar trabajando diario. Y como dices, sí. Sí, es de repetición. Ajá, porque vamos a la escuela, vamos a la interacción social, etcétera. Y es cierto, está plagado de cosas siempre del sufrimiento, las canciones que comentabas. Sí. Y de ahí la importancia, bueno, de estas actividades y pláticas que das a los jóvenes de 15 años en adelante. Porque, bueno, imagínate sus cambios hormonales. Y de por sí dices, ya pasamos somos el laboratorio andante. Déjate, ¿no? Platico rápido, ¿no? Uh-huh. Mira, hicimos nosotros un bloque de 4 actividades con 4 expositores, amigos míos. Ahí tenemos a una persona, ¿cómo se llama? Un pedagogo. Tenemos una licenciada en letras, un compañero amigo mío, Jorge, psicólogo, y tu servidor, Rafael Pérez, psicólogo también, en donde hicimos un trabajo en el cual queremos ayudarles en la transición a los jóvenes de secundaria preparatoria. ¿Por qué? Porque detectamos que muchos chicos que salen de la secundaria y entran a la preparatoria no están preparados emocionalmente, no están preparados intelectualmente. Es más, te puedo decir que muchos de ellos no saben ni a lo que se van a enfrentar. Llegan, entran a la preparatoria, primer semestre, y ¡oh, wow, sorpresa! Reprobaron 5 de 6 materias, o están haciendo extraordinarios, y nos dimos a la tarea de, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué sucede? O las chicas que se embarazan, madres adolescentes. Ah, sí, claro. Bueno, de hecho, niños y niñas. Niños y niñas, sí sucede eso. En los 4 bloques que hicimos, que armamos, en el primero hablamos, ¿y la escuela para qué? O sea, para que entiendan por qué es importante asistir a la escuela, la prepa, la universidad, la secundaria. Ese es en el primer bloque. Y les enseñamos aparte una técnica de estudio, porque descubrimos que muchos chicos a la altura de la prepa todavía no saben o no tienen bien definido cómo manejar una técnica de estudio. En el segundo bloque, que es por semana, manejamos sobre las emociones. En el tercer bloque hablamos cómo me estoy desenvolviendo en la preparatoria, las amistades, amistades positivas, amistades negativas, me jala para situaciones buenas o malas, el deporte. Y por último, terminamos el último bloque con la sexualidad, porque a veces ya estamos en la preparatoria y la sexualidad o es muy disparada. O es solamente genital. O es genital y nula. Claro. Nula de conocimiento. Y ahí sí. Es donde cometemos esos errores y pues dijeran por ahí, ¿no? Elevamos la natalidad, elevamos el censo poblacional, ¿no? Y no debe de ser porque todavía nos falta estudiar más. A eso estamos encaminados en esos 4 bloques. No sé si pueda dar mi número, si a alguien le interesa. Ah, claro, claro. O de hecho, tu red social. Me pueden buscar en el Facebook como Rafael Páez. Ahí aparece la publicación por si les interesa. Y memes muy interesantes y que nos hacen reír, que eso también nos ayuda mucho reír. Por favor, no critiques mi Facebook, la verdad. No, es que me encanta. Es un poco de conciencia social plagado de psicología. Me encanta revisar tu Facebook porque, mira, por ejemplo, un escultor que tiene que ver con un cuento de Eduardo Galeano que acabo de leer, que es el escultor, y esta ilustración dice: me estoy arreglando a mí mismo porque entiendo que a veces yo también soy el problema. Así es. ¿Verdad? Y ese me encantó porque efectivamente, chicos, chicas, personas que nos están escuchando, comunidad en general, la verdad, no hay salvadores más que nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio superhéroe, somos el arquitecto de nuestra vida, somos la persona que pone y quita en nuestra situación. Créanme que si alguien quiere triunfar en la vida, simplemente tiene que empezar a recorrer el camino y no debemos estar esperando que alguien venga a rescatarnos, porque en ocasiones puede que nunca llegue. O tal vez si llega alguien y en vez de rescatarnos nos lleva más abajo. Entonces, yo siento que son tiempos de adquirir la responsabilidad, de hacerte responsable de ti, de tus emociones, de tu trabajo, de tu intelectualidad para salir adelante. ¿Y qué crees? Eso me lleva al cuarto punto, la resiliencia. La salud mental nos ayuda a enfrentar y superar desafíos, estrés y adversidades. Esta palabra que hemos escuchado mucho, que ya es clásica, que es la resiliencia. Para mí la resiliencia simplemente es el arte de lograr arreglar tus problemas, saltar los que no y seguir adelante. No te quedes atrapado, no pienses que los problemas van a ser siempre o van a quedar toda la vida. No, o les das la vuelta o los arreglas o los brincas, pero tú sigues siempre adelante. Sé resiliente. Y como a veces has comentado en tus pláticas, en tus conferencias, ¿no? Eres tu propia medicina y eres tu propia enfermedad. Wow, sí. Y cuidado cuando te enamoras, porque dices, la pareja es tu medicina y es tu enfermedad. No lo pudiste haber dicho mejor y siempre lo digo. Efectivamente me dicen, oh, licenciado, pero ¿cómo sé que estoy con la pareja perfecta? Y les digo, eso no se puede saber, pero tú te puedes convertir en la pareja perfecta. Y me dicen, ¿cree que mi pareja sea la idea? Claro, la pareja que tienes es tu enfermedad, pero también es tu medicina. Así como tú eres su medicina y puede ser su enfermedad también. Claro, importante estas pláticas a los jóvenes que están en la escuela. Y bueno, otro meme interesante, publicaciones a mí me divierten mucho, me sacan una sonrisa, ¿no? Esta de un superhéroe que dice, y recuerden amigos, el sistema educativo está hecho para formarte como obrero y no para que descubras tu propósito de vida. Sí, muy muy fuerte el He-Man, ¿no? Ahí sí, diciendo transgresor. Eso. Transgresor. Lo que pasa ahorita es que estamos viviendo tiempos, si te das cuenta, ya ahorita cultura hay por todos lados. Si tú quieres aprender algo, es cuestión de que entres a las redes sociales adecuadas y puedes aprender. En los tiempos, los míos, por ejemplo, todavía encontrar un curso de hipnosis era bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, no lo encontrabas ni en la prepa, ni en la secundaria. En la universidad, por ejemplo, si estudiabas psicología, te tenías que especializar. El día de hoy ya puedes encontrar cursos de hipnosis, ya sea en línea, vía remota, Zoom. Hay muchas formas, ¿no? Entonces, ¿qué debes de hacer? Preocuparte por tu educación. No le dejes tu educación a otras personas. Ocúpate tú. Reeducarnos, autoformarnos. Así es. Y esto nos va a llevar, pues, el camino de los caminos de la vida. Los caminos de la vida, efectivamente. Claro, pero regresamos con nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez, para nuestras conclusiones en este apoyo psicológico para la salud mental en la vida diaria. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:46. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Pues sabrosa, sabrosa esta música de jazz de nuestros músicos mexicanos Alberto Delgado y el brasileño Guillermo Milagres. Por cierto, se llama la pieza Dos Caras, Bebé. Y aquí, revisando los memes de tus publicaciones en el Facebook de Rafael Pérez, uno bien padre, bien chistoso. Cuando alguien solo va a una sesión y dice que la terapia no le funcionó. Por aquello de, mira, que la vida real y la vida dentro de la sesión. Lo que pasa es de que eso es muy común. Yo creo que a muchos colegas les ha sucedido de que de repente nos van a buscar. Pero, mira, hay una situación muy curiosa. El ser humano siempre le gusta estar donde se siente a gusto. Pero por desgracia, para que el ser humano crezca, necesita entrar en la incomodidad. Para que crezca, uno tiene que estar en la crisis. En la crisis, en la incomodidad, en la soledad, porque de ahí es donde nace el deseo de superación. Yo me acuerdo cuando cursaba la universidad, una compañera dijo, es que compañeros, si ustedes van a buscar a un psicólogo, traten de que sea un psicólogo que les caiga bien. Que ustedes lo sientan perfecto. Que si no les cae bien, busquen otro. Y la licenciada que nos estaba dando la clase le dijo, no, permíteme. Aquí en psicología lo importante es sentirte incómodo. Porque quiere decir que te está moviendo tus pensamientos. Porque si tú nada más vas a ir para que te soben la espalda, como dijeran vulgarmente, o para que te den tu avión. O que vayas no de turista. Exacto, no te va a funcionar. La salud mental es algo tan importante que sí requieres un profesional de la salud mental que te haga pensar. De hecho, no recuerdo ahorita rápidamente el filósofo que utilizaba la mayéutica, que era el hacer que tú generaras ideas. O sea, él no te daba la respuesta. Él lo que hacía era que tú mismo generaras las respuestas en tu mente. Y es una técnica psicológica que a la fecha muchos la seguimos utilizando. ¿Yo qué hago con mis pacientes? Hago que ellos mismos lleguen a la conclusión o encuentren la respuesta que ellos buscan, porque es una forma de cambiar su pensamiento. Ahorita, por ejemplo, ya vamos al siguiente, de Sócrates. El método de diálogo es de Sócrates, efectivamente. Él fue el que empezó a utilizar la mayéutica como forma de cambio de pensamiento para todas las personas. ¿Sí? Claro, pero también algo importante, Rafael, bueno, ya somos cuates, ¿verdad, Rafael? Claro, claro que sí, Angélica. ya me siento yo en casa aquí, claro, la verdad. Claro que sí. Tú también acudes a, de repente, a ciertos, dentro de tu sistema de apoyo psicológico, a técnicas como el arte, el dibujo, la música que comentaste en tus talleres. Sí. La lectura. Sí, sí, no, definitivamente. Mira, yo lo que hago, yo les platico rápidamente. Yo empecé lo de la psicología hace muchos años cuando estaba yo viviendo en Ciudad Juárez. Estaba en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y allá es obligatorio que cuando estudias psicología estés en terapia psicológica. Entonces estuve asistiendo a terapia y ahí fue donde me di cuenta que tener un terapeuta de confianza ayuda mucho. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago en estos tiempos, yo practico mucho la meditación. Trato de diariamente en las mañanas darme de 10 a 15 minutos. En cuanto me termino de bañar o cuando me despierto, la verdad, yo suelo agradecer. Sí, la verdad es que si no soy creyente de una religión en particular, soy creyente de un poder superior y siempre agradezco. Después de eso trato de entrar en meditación 10, 15 minutos. Créeme que no es necesario mucho tiempo. Simplemente es visitarte a ti mismo. Y en las noches antes de dormir, agradecer nuevamente por el hermoso día que viví. Y vuelvo a hacer una meditación de 10 o 15 minutos, nada más. Y eso me ayuda mucho a mí a mantenerme en equilibrio. ¿Qué más hago? Trato de platicar con las personas que estimo, trato de hacer ejercicio. Gracias. No, claro, claro que sí. Sabes que convivimos mucho tú y yo. Convivo mucho con mi hijo. Tengo un hijo de 5 años, el cual me ha ayudado, es mi superterapeuta. Él es mi terapeuta profesional, ¿no? Él me vuelve a mi realidad. Él me enseña que la felicidad está dentro de uno mismo, que no requerimos grandes cantidades de dinero para ser felices. Él me enseña a compartir. Él me enseña que yo le puedo dar todo de lo que yo tengo sin temor a darlo y sin remordimiento. El tener un hijo, déjenles platico un poco antes de terminar los dos puntos, porque ya saben que el tiempo en radio es valioso. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero los hijos nos ayudan a sanar nuestras propias heridas. Cuando tú sientas que estás lastimado por tus papás o en alguna situación y ya tienes hijos, haz con tus hijos lo que hubieras querido que tus papás hicieran contigo. Como dijera la famosa, lo que dijo Bruce Lee, ¿no? No le des a tus hijos lo que no te dieron, enséñales lo que no te enseñaron, es muy real. Cuando tú sientas que tus papis o tus papás hicieron algo que fue incorrecto, corrígelo con tus hijos. Y vas a encontrar la sanación para ti y la sanación para tu hijo. Porque acuérdense que siempre tenemos que evolucionar. La salud mental, tú lo dijiste hace rato, es de cultura y es social. Nos ayuda mucho. Claro, importante considerar en todo esto más bien la enseñanza del apoyo emocional, que al final también es una enseñanza. Así es. Una formación que vas, quien lo solicita va y aprende, y generar nuestros propios horizontes emocionales. Emocionales, físicos, intelectuales. Mira, para que no se nos vaya el tiempo, tenemos el quinto punto de la salud mental. Aquí entra la salud física. La salud mental está estrechamente relacionada con la salud física. Los problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas. Era lo que yo les comentaba. A final de cuentas, nuestro cuerpo se maneja por medio de neurotransmisores, de sustancias que son positivas o negativas. En realidad, todas son positivas para mí, ¿no? Nada más que unas funcionan de otra forma y otras de otra. Hagan ejercicio. Media hora que tú le des en tu vida diaria a caminar, a subirte una bicicleta, a una elíptica, que agarres unas mancuernas de medio kilo, de un kilo. Con media hora activas tu sistema, sistema inmune, mejoras tu sistema nervioso, empiezas a mejorar tu cuerpo. Hagan ejercicio, por favor. Una base para estar sano emocionalmente y mentalmente es hacer ejercicio físico. Si ya pasamos de los 30 años, empiecen a hacer deporte de peso, pesas. Hagan que sus músculos empiecen a crecer, porque los músculos son como una armadura. Cuando el cuerpo se siente protegido, es sobrepensar. Las personas, cuando a veces se sienten desprotegidas, es cuando el cerebro está sobrepensando y siente miedo, siente temores. Si tú te sientes bien físicamente, créeme, mentalmente te vas a sentir muy bien. Tu propia coraza eres tú. Así es, tu propia protección. Claro, pues finalmente, Rafael, ya somos cuates. Claro, claro que sí. Calidad de vida. Calidad de vida, mira. Ese es el último punto. La calidad de vida es el desglose de los 5 anteriores. La salud mental es esencial para disfrutar de la vida, realizar actividades que nos gusten y sentirnos satisfechos con nosotros mismos y nuestro entorno. Yo creo que la palabra mágica y clave que les quiero regalar a todos ustedes, a todos los radioescuchas, realízate y siéntete satisfecho. Como tú te quieras sentir. No es el dinero, no son los carros, no es la materia. O si es la materia y te gusta, no hay problema. Pero siéntete satisfecho y feliz contigo mismo. Y te juro que no tendrás problemas mentales. Ay, pues muchas gracias. Siempre es muy grato y muy sano escuchar tus sugerencias de los apoyos psicológicos. Y no olviden visitar las redes sociales, el Facebook de Rafael Páez. Páez. Se van a divertir mucho con las publicaciones. No se lo tomen todo muy en serio, puedo hacer un, bueno, quisiera invitar a todos los grupos, si en algún momento requieren o quieren invitarme, no cobro. Simplemente avísenme con una semana de anticipación, denme el tema. Y para contactarme, pues me pueden contactar en mi Facebook, Rafael Páez. Y o mi número de teléfono, que es el 55 35 53 46 28. Ya saben que estoy a sus órdenes. Me dan el tema, yo voy con ustedes, lo platicamos y podemos hacer un tallercito que les ayude. Claro, en las escuelas también. También asisto a escuelas, preparatorias, universidades. De ahí también hacemos conferencias y pueden ser conferencias programadas. Me dan el tema, la necesidad, lo que quieran trabajar y con todo gusto lo trabajamos. Ya saben que con un poco de humor y chascarrillo. Claro, la sonrisa ante todo. Pues muchas gracias a nuestros radioescuchas. Un abrazo grande. Nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Gracias, psicólogo no Rafael. No se pierdan Páez. Tu programa, Angélica, de veras. No se pierdan el programa. Muy agradecido de estar aquí. A ti por invitarme, los chicos en cabina. Muchas gracias. Y pues estamos aquí listos y a la orden. Ya saben, apoyo psicológico para una vida sana. Rafael Pérez, su psicólogo de cabecera. De confianza. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHSA,